su gente consume vejez y no puedo evitar el humo que entra hoy. Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Vane? ¿Todo bien? Vale. Vale, Valeria, sí. Bueno, buenas noches a todos. Acá estamos como todos los miércoles de 20 a 22, Alejandro Albano y Valeria Manticou. Y hoy el programa número 45. 45. Así es. Un programa que tiene mucho contenido, ¿no es cierto? Sí, varios temas, creo que, bueno, que ya el año pasado veníamos hablando, ¿sí? Que es un y bueno, son temas que los venimos siguiendo, que nos parecen que son importantes y fundamentales. Podemos decir Iglesia y Estado, asunto separado, ¿no? Sí, son temas que tratamos en el 2018 y siguen actuales en el 2019. Totalmente. Totalmente. Y es una lucha que bueno, se empezó a dar junto, en paralelo con la campaña por la ley de aborto legal, seguro y gratuito. Y es un tema que es importante y es urgente. Sí, y sobre esto, sobre el tema, ¿no?, de Iglesia y Estado, vamos a hablar con Pablo Vasco. Él participó de un libro que precisamente se llama así, Iglesia y Estado, Asuntos Separados, que nos va a servir para poder complementar, ¿no?, este tema y ayudar a tratarlo. Sí, la verdad que... Bueno, estamos invitados a la presentación del libro, justamente, y es un tema que bueno, nos interesa y nos va a gustar hablar con él y saber que cómo se hizo el libro, qué enfoque tiene y demás, ¿no? Sí, bueno, y dentro de esta lucha, ¿no?, de lo que es la lucha del movimiento de mujeres, hubo una presentación de una revista, ¿no?, que trata la temática de que está dentro de un movimiento, un espacio, ¿no?, que refleja la temática. El movimiento es de acá de La Plata, ¿no es cierto? Isadora es un espacio de lo que es Izquierda Socialista. Ajá. ¿Sí? Y más allá de este espacio, bueno, han decidido arrancar con esta revista, la presentaron y bueno, vamos a hablar con Mercedes Trimarchi, que es legisladora provincial, ¿sí? Que bueno, va a estar ejerciendo la función una vez que roten las bancas del Frente de Izquierda acá en la legislatura provincial. Ah, claro. Ella sí es de acá, de La Plata. Ahí estaba mi confusión, que pensé que Isadora era... Sí, en realidad, digamos, es legisladora provincial, ¿sí? Claro. Después vamos a cuando charlemos con ella nos va a dar más datos. Más datos. Bueno, hay un tema que ya estuvimos tratando, pero desde lo que es la UTT, ¿no?, la Unión de Trabajadores de la Tierra, con el tema de una agricultura sin agrotóxicos. Sin todo lo que hace que bueno, que lo que estamos comiendo no sea veneno. Claro, no sea lo que deberíamos comer y el negocio que se genera, ¿no?, con todas estas semillas. ¿Sí? Con todas estas multinacionales, Monsanto, ¿sí?, que bueno, que nos envenenan. Así es. Vamos a hablar entonces con Rocío del Movimiento Agrotóxico de La Plata. Sí. Ellos están haciendo una serie de actividades y estuvieron ayer en la Plaza Moreno. Y bueno, ella nos va a comentar y nos va a hablar sobre lo que es la problemática en general de este tema. Exacto. Y que tema que también estuvo de mucha difusión en los medios cuando el presidente se puso a justamente defender la fumigación con agrotóxicos, ¿no es cierto? Sí, claramente. Lamentable. Claramente lamentable. Sí, finalmente, bueno, hoy en día sigue vigente el tema de la paritaria docente en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, para tal efecto nos ha dejado un audio el Tano Simonetti, que se integra a la lista multicolor de SUTEBA La Plata, para que nos cuente un poco en qué estado se encuentra este tema. Y además vamos a hablar, o nos va a comentar, digamos, ayer hubo una actividad muy, nos parece interesante por lo menos, en donde se planteó cómo es los desafíos de la izquierda y esta unidad que se hace tan necesaria para enfrentar este modelo capitalista, ¿no? Sí, muy interesante ese espacio de encuentro para debatir y para tratar de encontrar puntos de coincidencia para poder llegar a hacer la unidad de la izquierda que sería tan necesaria. Que sería tan necesaria, sí. No me copies. No. Lo que yo iba a decir, me leíste el pensamiento. Te gané de mano. Poderes. Canté PRI y bueno, salió. Bueno, pero es cierto, es muy necesaria y sería importante lograrla ya en vista a las elecciones de este año, ¿no? Sí, me parece que el planteo es escuchar o más allá de los participantes que tuvieron en este evento. Creo que por ahí es importante, ¿no? Las conclusiones a las que se llevó por el auditorio que hubo, qué aceptación o no tiene este tema, ¿no? De llevar a esta unidad de la izquierda. Así que bueno, lo vamos a aprovechar y nos va a dejar sus conclusiones al respecto. Buenísimo. Estamos ya preparando la primera entrevista, pero mientras esperamos vos. Sí, es importante, ¿no? O sea, este tema de la izquierda, no, del Estado, de la Iglesia, del Estado separado, asunto separado, ¿no? Porque hace pocos días, acá en la ciudad de La Plata, como para contextualizar, ¿no? De qué estamos hablando. La Iglesia en su representación acá en la ciudad de La Plata fue convocada o convocó, bueno, no habría no, no tengo bien en claro cómo fue, pero la cuestión es que estuvo con los representantes del oficialismo y la oposición tratando el tema, de cómo avanzar en un pacto social, ¿no? que favorezca una salida a la actual, a la crisis, ¿no? Entonces es como que es pareciera importante, ¿no? Cómo ese poder que tiene, ¿no? Porque lo vimos el año pasado cuando en Diputados aprobó la ley del aborto legal, seguro y gratuito, y pasó al Senado, y ahí se notó fuerte la presión de la Iglesia sobre los senadores, como en las provincias, sobre todo en el interior, es muy fuerte el poder de la Iglesia. Sí, bueno, eso ni hablar. Pero cómo es, ¿no? ¿Cómo qué poder que tienen, ¿no? Porque aglutinan a las fuerzas políticas en esta cuestión, ¿no? De un pacto, bueno, acá el arzobispo Víctor Fernández, ¿sí? Como esta cuestión, ¿no? De ejercitar ese poder de arbitrar, que es y de esta imponer, conciliación, ¿no? Y de imponer agenda, ¿no? Porque agenda no tanto, o sea, tanto en el gobierno como ¿cómo canalizar la bronca? De eso, ¿no? ¿Cómo canalizar una bronca? Pero, bueno, hagámoslo que dentro del marco de la gobernabilidad, ¿no? No querramos sacar los pies del plato, digamos. Mantengamos este status quo, mantengamos este sistema. O sea, creo que un poco el mensaje es decir eso, ¿no? No nos salgamos de este sistema. Que en realidad, digamos, sigue condenando, sigue generando pobres, pero en realidad es como, bueno, tratemos de hacer algo para minimizar los efectos. Siendo cubridores de abusos en lo que es la iglesia, los tantos curas cuestionados y las escuelas religiosas y demás, todos los casos que hay de pedofilia y demás, que bueno, es seguir siendo encubridores de todo eso que implica, ¿no? Sí. Sí, es así, digamos, la verdad, digamos, nos está costando poder contactar a Pablo, pero es este tema, ¿no? De tratar de hacer una conciliación, de que la iglesia ayude, ¿no? O sea, eso obviamente es corriendo el tema de lo que es la libertad de pensamiento, de pensamiento religioso, ¿no? El que tenga cada uno. Pero ¿cómo se entremezcan las situaciones, ¿no? Porque en realidad, ¿a quiénes junta? ¿O qué intenta juntar ¿cómo es? La iglesia. ¿Quién intenta juntar? Precisamente a los ajustadores seriales, ¿sí? Es raro esto. O no tan raro, va. Bueno, te propongo ir a una pausa y escuchar primero los audios de Eric Simonetti. Los escuchamos y los comentamos ahora después de la pausa. Dale. Con su ruido, con su gente, con su... Una ciudad con comunidades que luchan por políticas públicas para su desarrollo local es una ciudad resiliente. Radionauta.com.ar FM 106.3. Porque la violencia no puede ser la puerta de entrada al sistema de salud. Porque la salud es un derecho básico de todas las personas. Para abortar de forma segura, sin morirte en el intento, contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Y eso sí es ritmo sonidero. Comunicate con Radionauta 451-6917. Radionauta 106.3. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Una ciudad que trabaja en la construcción de una estrategia para una gestión de riesgo es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente, por Radionauta 106.3. Bueno, vamos a escuchar un audio, el de Eric Simonetti. El primer audio, son dos audios, ¿no es cierto? El primer audio que vamos a escuchar, ¿de qué trata? Y habla, digamos, del tema de la paritaria, ¿no? Cómo, en qué estado se encuentra la paritaria docente. Es interesante, han hecho un documento, ¿no?, donde se ve claramente cómo desde el gobierno de Vidal se ha ido decreciendo, ¿no?, todo lo que es el tema de el presupuesto educativo, ¿no? Sí, eso lo explica muy bien Eric en el audio. ¿Te parece que le decimos a Cami que ya lo ponga? Me parece genial. Bueno. Buenas noches a todos, mi nombre es Eric Simonetti, soy delegado del SUTEO a La Plata, de la lista multicolor, y queríamos un poco contarles la situación que estamos atravesando los docentes, en particular todo el debate sobre la cuestión salarial, la paritaria que se viene desarrollando ya hace varias semanas, y en los últimos días hubo un nuevo ofrecimiento por parte de la gobernadora Vidal de un aumento de salario que es realmente una miseria, que en los medios circuló de que era un 15%, pero en realidad la mitad de ese aumento son blanqueo de sumas que ya cobramos, y el otro 8% es sobre el salario de diciembre del 2017, por lo tanto es apenas un 2 o un 3% sobre el salario real de hoy, más una cláusula gatillo de aumento por inflación que se hace sobre el total del promedio de la inflación, que es un 3 o un 4% por mes, cuando en realidad lo deberíamos hacer sobre la base de la canasta básica familiar, que está aumentando un ritmo del 10%. Por lo tanto, el salario que nos queda a los docentes es de aproximadamente 18.000 pesos, cuando la canasta familiar hoy está en 27.000. Es decir, muy lejos este ofrecimiento de lo que verdaderamente necesitamos los docentes. Luego de este ofrecimiento, que finalmente no fue rechazado masivamente por las escuelas, los sindicatos agrupados en el FUD de Baradel hicieron una consulta donde trataron de que los docentes aceptemos esto, y como fue muy masivo el rechazo, el gremio DOGWA resolvió rechazarlo, la FEP, de una manera para nosotros vergonzosa, decidió aceptarlo, y el SUTEBA de Baradel decidió aceptarlo, lo que es un gran problema, pero con un condicionamiento que era que no haya descuento de día de paro. Sin embargo, todavía no hubo ninguna resolución al conflicto, y no solo eso, sino que la gobernadora decidió no pagarle el sueldo a miles de docentes que son suplentes y que no han cobrado su salario desde la semana pasada. Así que por eso desde la lista multicolor venimos impulsando paros, que den una respuesta contundente y que le exijan al Frente Gremial de Baradel, de la FEB, que no acepten esta propuesta y vuelvan a convocar para los próximos días asambleas en toda la provincia de Buenos Aires, que voten nuevas medidas de fuerza y una nueva movilización a la gobernación que nos permita poder sacar toda la fuerza que tenemos los docentes y que pueda derrotar este ajuste salarial que nos quiere poner Vidal, que no es otra cosa que los planes de ajustes de Macri y del Fondo Monetario Internacional. Así que desde la lista multicolor llamamos a todos los docentes de la provincia de Buenos Aires a seguir debatiendo en las escuelas la necesidad de poner en pie un verdadero plan de lucha que realmente recupere nuestro salario. Bueno, lo que quería comentar, más allá, digamos, de las consideraciones que hizo el Tano, ¿no? Digamos, precisamente de este documento que te comento del análisis, ¿no? Que han hecho el trabajo en la educación, el presupuesto educativo en la etapa de Vidal. Y, digamos, podemos decir que lo que está previsto para este año es igual al asignado para el 2017. Y lo impresionante del tema es que en 1987, estamos hablando de 1987. 20 años antes del... poquito no, más. Ay, se me fueron 30 años antes. Sí, hace 30 años. Estamos hablando que en ese momento, ¿sí?, cuando la obligatoriedad no regía en los niveles secundarios y preescolar, y además muchas secundarias no dependían de la provincia, en ese momento se denunciaba el bajo presupuesto asignado a educación. Estamos hablando del 25% del presupuesto general. Tres décadas más tarde, ¿sí?, cambiando las condiciones. ¿Cuáles? ¿Qué condiciones han cambiado en estas tres décadas? Que ahora tenemos, se ha extendido la obligatoriedad, obviamente tenemos mayor población, ¿sí?, y aparte edificios educativos, con lo cual esto te implica mayor cantidad de docentes y alumnos. El presupuesto educativo comparado con el porcentaje que tiene asignado con respecto al general, estamos hablando de un 24%. Interesante, ¿no? Interesante lo... A mayor necesidad, menor presupuesto. Lo que genera esto, ¿no? Tres décadas y seguimos, y están las condiciones son peores, porque se mantiene el porcentaje de plata en función del presupuesto provincial. Se mantiene, inclusive baja un poco, pero no tiene en cuenta, eso si lo vemos los fríos números de porcentaje con respecto al presupuesto en su totalidad. Ahora, si eso lo llevamos a, como se habla en el documento, de que se extendió la obligatoriedad, que tenemos mayor población, tenemos más docentes, clara, y por consecuencia alumnos, claramente estamos hablando de un presupuesto que no tiene en cuenta la educación, no le importa la educación, ¿sí? Y acá, digamos, podemos decir, sí, este es un análisis que se ha hecho concentrando por ahí en la gestión de Vidal, pero estamos hablando de tres décadas. Es importante tener en cuenta esto. ¿Tres décadas de qué gobiernos en esta provincia? O sea, siempre los datos son fríos, pero esos datos hay que contextualizarlos, hay que pensarlos en dónde estamos parados. Bueno, desde 1987, si mal no recuerdo, gobernaba Cafiero. Era la época de Cafiero en la provincia. ¿Sí? La primera gobernación fue la de Armendáriz, subida a lo que fue la presidencia de Alfonsín. Pero de ahí en más, ¿sí?, todos los gobiernos fueron peronistas. Para pensarlo, ¿no? O sea, lo que genera esta priorización de la educación, y lo que genera es el no tener una herramientas, ¿sí?, en nuestros pibes, en nuestras pibas, para poder defenderse en este sistema capitalista donde la meritocracia es la que gobierna, ¿no? Y qué herramientas desde el Estado, ¿sí?, qué herramientas de inclusión le estamos dando. Y evidentemente estas conclusiones, me parece, son contundentes. Y además, digamos, lo que estamos viendo, que se exacerba Cuando hay gobiernos de corte neoliberales, la flexibilización que se da, la flexibilización y precarización de las condiciones en las cuales se desenvuelven las maestras y maestros que están en nuestra educación. Es interesante, ¿no?, estas conclusiones. ¿Tenés algo más que quieras acotar al respecto? No, de la situación actual, ¿no? De esto que decía el Tano. El aumento que les ofrecen, que no es tal, porque en realidad es un blanqueo de extras que le venían dando, entonces ahora se lo incorporan al sueldo. Como bonos o cosas así que les estuvieron dando, y que el cuánto era que decían que era el aumento, un 10 y queda con todo ese blanqueo nada más en un 2 o un 3%. Sí, la realidad, digamos, a ver, datos concretos. En 2018 el aumento que se le dio a los maestros fue un 32% frente al 47.6% inflación anual. Claramente hubo un recorte violento a los ingresos, o sea, ha empobrecido a los maestros, claramente. O sea, los números son concretos, ¿sí? No hay que pensar, digamos, son como en estos gobiernos neoliberales, lo que la variable de ajuste es el salario, y acá está claramente con la diferencia mostrado. De que el año pasado, a esta altura del año, habían habido muchas medidas de fuerza, muchos paros, que este año no. Este año es como que están a la espera, como aceptando lo que les ofrecen, y bueno, justamente esto que decían, ¿no?, de también las presiones para que no hagan paros y demás. Y otra cosa, digamos, el Dano, más allá, aparte de ser participar de la lista multicolor de SUTEBA, además es dirigente del Nuevo MAS, ¿sí?, en nuestra ciudad. El Nuevo MAS es uno de los las expresiones de la izquierda, y en el día de ayer en el rectorado de la universidad hubo una interesante actividad donde se planteó qué alternativas, creo que fue una charla, sí, pero expresando, digamos, que los desafíos que tiene la izquierda, sí, para enfrentar este modelo neoliberal y este modelo que continúan los partidos patronales. Entonces, es importante, me parece, que escuchemos las consideraciones que hizo el Tano, que nos dejó el Tano, básicamente en esto, ¿no? ¿Cómo se puede reorganizar, o cuáles son los desafíos de la izquierda, y cómo se puede reorganizar para hacer una alternativa clara, contundente, frente a las expresiones neoliberales y a los partidos patronales? ¿Lo escuchamos? ¿Te parece? Me parece muy bien. Bueno, Cami, todo tuyo. Ayer, martes 9 de abril, desde el Nuevo MAS, el Movimiento al Socialismo, estuvimos realizando una charla con debate en las instalaciones de la Universidad de La Plata, junto con Pablo Buenavena, un sociólogo muy reconocido de acá de la Universidad de La Plata, intelectual de izquierda, y también con la compañera Celina Rodríguez, dirigente del Frente Popular de Darío Santillán, Corriente Nacional, con el propósito de abrir el debate sobre la necesidad de que la izquierda se transforme en una alternativa política unitaria de cara a las próximas elecciones nacionales, y también de cara a comenzar a intervenir de una manera unitaria en las luchas sociales, en las luchas sindicales, en el movimiento de mujeres, en la organización de listas sindicales para los lugares de trabajo, en las universidades. Es decir, un poco la idea de la charla era tratar de romper cierta inercia que hay al naturalizar de que la izquierda siempre va a estar dividida, y empezar a que este debate empiece a instalarse en más amplios sectores sociales. porque nosotros vemos la necesidad de que ante semejante crisis social, económica y política que está viviendo la Argentina, y que vemos que va a tender a profundizarse de maneras como ya la hemos vivido en otra época, la izquierda tiene que ofrecer una salida política que señale con claridad de que si los trabajadores y la izquierda no ofrecen una salida con un programa anticapitalista para la crisis, es decir, una propuesta política para que la crisis no la paguemos los trabajadores y sí la paguen los que la generaron, que son los empresarios, si la izquierda no se constituye en una alternativa unitaria, va a ser muy difícil poder ofrecer una alternativa de este tipo. Es decir, una alternativa que señale con claridad que si seguimos bajo la órbita del dominio del Fondo Monetario Internacional, seguimos bajo el pago de la deuda externa, vamos a seguir bajo un gobierno que, por más que sea de cualquier tinte político, nos va a seguir sumergiendo en la miseria, en la pobreza, en la desigualdad, en los despidos, en los tarifazos, en privatizaciones, porque esos son los planes del Fondo Monetario Internacional. Entonces, la unidad de la izquierda tiene que arrancar desde una perspectiva anticapitalista que plantee la necesidad de que los trabajadores gobernemos, que plantee la ruptura con el Fondo Monetario Internacional, el no pago de la deuda externa, la nacionalización de las principales empresas del país que puedan producir lo que necesitamos y que termine con la situación de pobreza y desigualdad social en la que vivimos los trabajadores del país. También que pelee por la separación de la Iglesia del Estado, que pelee por el derecho al aborto, es decir, por el conjunto de los reclamos que el movimiento popular en la Argentina está levantando desde hace mucho tiempo y que los partidos políticos del sistema no han solucionado. Ni el PJ, ni el kirchnerismo, ni el radicalismo, y ahora el macrismo vino a empeorar categóricamente, sumergiendo a millones de trabajadores en la pobreza. Así que bueno, un poco la charla debatió todas estas cuestiones y terminamos, creo que bueno, fue unánime en todos los presentes en la necesidad de poner manos a la obra para que en las próximas elecciones el conjunto de las organizaciones de la izquierda demos una alternativa unificada. Bueno, la verdad, digamos, particularmente concuerdo claramente, digamos, esta propuesta, ¿no? Creo que es totalmente necesario. Obviamente esto para los quienes militan en los partidos y tienen una visión o tienen un pensamiento mucho más doctrinario, si se quiere, por ahí les generan ciertas rispideces, contradicciones o temas que tienen que resolver. Pero me parece que es importante tratar de trabajar sobre, creo que digamos, si uno mira los lineamientos básicos o fundamentales que tienen las distintas expresiones de izquierda, creo que concuerdan, ¿sí? Concuerdan en medidas que ataquen de lleno a este sistema capitalista que lo único que hace es empobrecer a la gente, digamos. Yo también concuerdo plenamente con lo que decía el Tano y sí, la verdad que sería buenísimo. El Tano publicó algo en Facebook que decía que en la provincia de Río Negro, si se hubiese hecho la alianza de la izquierda, que había tercera posición. Era tercera posición, desplazando de esa posición a Cambiemos. O sea, mira qué importante sería lograr la unidad de la izquierda en el ámbito nacional. Hay varias... ¿Cómo cambiaría la presencia de... la composición en la Cámara, ¿no? Diputados, senadores, si se lograra esta unidad. Me voy a basar en algo que nos ha pasado, cuando uno habla de la causa inundación, ha tenido una serie de... ha transitado, ¿sí? Y por distintas acciones. Y una de ellas fue la realización de una audiencia pública el 10 de octubre del 2014. Y anteriormente se planteó, ante la banca del Frente de Izquierda, ¿sí?, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, se vio la necesidad de que lo que en su momento tenía en esa época, ¿no?, tenía que empezar, estoy hablando del 2014, de la comisión bicameral. Nosotros los vecinos veíamos que era necesario que esa comisión se conformara y empezara a laburar, digamos. Una comisión que la componen el 80% de legisladores de nuestra ciudad, de la octava sección electoral, más dos senadores que por el cupo de senadores que hay, digamos, son de otros lugares. Pero era necesario para que, bueno, se hiciera el control debido, el seguimiento de las obras a través de las cuales, por el cual la provincia se había endeudado. Fue el único lugar donde encontramos en ese momento un espacio como para que se presentara un proyecto de esa comisión, que en realidad, digamos, lo tendría que haber hecho, digamos, por ley se tendría que haber creado, y en realidad había un desinterés, ¿sí?, de los legisladores que la conformaban y las presidencias de tanto diputados y senadores. No había ningún interés de crearla. Y a partir de esa primera acción, fue un proyecto para que se conforme, hubo un impulso de diputados. Y después, esto que estaba diciendo del tema de la ciudad, de la audiencia pública, generó un doble efecto, que también, digamos, arrancamos trabajando con esta bancada que nos dio el contexto de decir, bueno, pueden hacer una audiencia pública porque hay una ley dentro de la provincia de Buenos Aires. Lo que generó es un doble efecto, que la comisión bicameral se conformara antes de la realización de la audiencia pública. Eso fue el impulso que tuvo el Senado para que se conforme, ¿sí? Y por otro lado, digamos, fue el impulso para que la audiencia pública se haga. Entonces, y así, digamos, podría hacer varios ejemplos, ¿sí? Porque no, digamos, si no, nos vamos a lo vamos a hacer muy largo. Pero en minoría, en una absoluta minoría, es importante esa mirada. Es importante, se necesita, digamos, y esto que estamos hablando de que falta, que por no unir ciertas fuerzas se pierden posibilidades de tener representante en Cámara, bueno, se ve en la capital federal, digamos, cuando no se pueden lograr, digamos, que por ejemplo Zamora esté dentro del armado del FIT. En la ciudad de La Plata, digamos, si en las elecciones, en las dos elecciones anteriores, las expresiones de izquierda se hubieran podido ir juntas, en la sumatoria daba como para que pudiera conseguir un concejal. Y uno dice, por ahí, un concejal. Sí, un concejal, digamos, sirve, ¿sí? Impulsa muchas cosas y hace que estos partidos patronales desempolven cuestiones que por ahí las hacen en su momento, pero sin un real interés en impulsarlo. Y bueno, una expresión de izquierda hace que se movilicen. Bueno, un ejemplo muy presente es la campaña de Nacional por la Ley de Aborto Legal Seguro Gratuito. ¿Quiénes la impulsaron en la Cámara? Romina del Pla y representantes más que nada de la izquierda, que después, bueno, fue ganando mucho consenso, mucho apoyo, pero digamos, estuvo archivada mucho tiempo el proyecto. Así que bueno, sí, cajoneado, digamos, no había interés político en tratarlo, por más, claro, que ahora, digamos, muchos digan, estén con los pañuelos verdes, pero en su momento los pañuelos verdes lo tenían guardado en el cajón y no habilitaban su tratamiento. Seguro, por eso es importante lograr esta unidad. Bueno, ¿te parece que vamos a ahora hacer una pausa y vamos a ir escuchando un tema de Resistencia Suburbana que dice "Cuidado a quien votás"? Uf. sur nos tira encima a toda la policía. Y cuando quiera reclamar, terminarás con la cabeza partida. Y cuando te empiecen a pegar, te acordarás de lo que yo te decía. Cuidado a quien votas, cuidado mucho, cuidado a quien votas. Cuidado a quien votas, cuidado mucho, cuidado a quien votas. Todo depende de vos, ahora y siempre todo dependió de vos. Todo depende de vos, abrí la mente y usa la razón. Después no digas que no te avisé. Una ciudad que se organiza con compromiso para exigir justicia es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente, por Radionauta 106.3. Bueno, después de escuchar este interesante tema, ¿no? Muy interesante. Bueno, estamos en comunicación con Mercedes Trimarchi, que es referente de Isadora y diputada electa por la provincia de Buenos Aires por Izquierda Socialista en el FIT. Hola, buenas noches, Mercedes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Mercedes. Valeria Manticov y Alejandro Albano, te hablamos desde Ciudad Residente. ¿Qué tal? Buenas noches. Un poco el disparador era... bueno, esta presentación de la revista Isadora que se dio, ¿no? Y que es un poco, digamos, otra forma o con una nueva forma de seguir con la lucha del movimiento de mujeres. Sí, así es. Ayer estuvimos en la Universidad de La Plata haciendo la presentación de la revista Isadora, que se llama justamente La Rebelión de las Mujeres, y es un material que hace algunas semanas que sacamos y está a disposición de quien la quiera llevar, y que justamente lo que relata es el desafío que tiene el movimiento de mujeres, que desde hace ya varios años está saliendo a movilizarse, saliendo a marchar por los derechos de las mujeres, y a la vez enfrentando a los gobiernos y a instituciones muy poderosas como son las iglesias, ¿no? La Iglesia Católica, las evangélicas, peleando por derechos tan elementales como el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, que es el reclamo que se estuvo llevando adelante en Argentina el año pasado con lo que fue la María Verde, pero también la revista tiene un recorrido de distintas movilizaciones que se están dando en todo el planeta, sobre todo los paros internacionales de mujeres del 8 de marzo, ya por tercer año consecutivo, decimos, bueno, hicimos temblar la tierra. Entonces, bueno, un poco la revista refleja esta cuarta ola del movimiento de mujeres y también los desafíos que tenemos de cara a seguir peleando y organizándonos para poder conquistar nuestros derechos. Y estamos viendo, ¿no?, que en el flyer de la presentación, y tiene una pregunta, ¿no? ¿Cómo sigue la lucha del movimiento de mujeres? Bueno, te la hago, digamos. ¿Cómo sigue la lucha? Claro. Bueno, fundamentalmente nosotros planteamos desde la agrupación de mujeres fijadoras, que es lo que yo estoy militando, planteamos que si bien el año pasado no salió la ley por la legalización del aborto, el movimiento no fue derrotado, sino más bien estamos como en mejores condiciones para dar esa pelea puntual en nuestro país. Claro. Entonces, por ejemplo, el 8 de marzo es una jornada muy masiva, no solo en La Plata, en Capital Federal, en todas las provincias, fueron movilizaciones muy masivas, y uno de los reclamos más sentidos fue el pañuelo verde, la demanda por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y también la exigencia de la educación sexual integral, que sobre todo las adolescentes el año pasado fueron las que más impulsaron esa pelea, porque fueron quienes denunciaron que en sus escuelas, a pesar de que existe una ley, la ESI no se cumple. Entonces, el desafío que tenemos este año es seguir impulsando esa pelea. Ahora, a fines de abril, todavía no está la fecha confirmada, pero desde la campaña nacional por el derecho al aborto, se va a presentar nuevamente el proyecto de ley. Es un proyecto de ley similar al que se presentó el año pasado, que bueno, en realidad es la octava vez que se presenta en el Congreso, y bueno, vamos a impulsar una fuerte movilización que acompañe la presentación del proyecto para exigir que se debata y que se apruebe fundamentalmente, porque la mayoría de diputados y diputadas que están en el Congreso, en parte, muchos votaron en contra el año pasado, pero muchos de quienes votaron a favor, producto de la presión del movimiento de mujeres, este año medio como que están mirando para otro lado y no quieren discutir o que se hable del tema del aborto, porque muchas y muchos sostienen que no es, al ser un año electoral, no conviene hablar de aborto. Frente a eso, desde el movimiento de mujeres, nosotros les respondemos que sí hay que hablar de aborto, aunque haya elecciones, y además no se tienen que olvidar que el aborto existe y se hace clandestinamente en nuestro país. Entonces, es muy importante que se debate y que se apruebe, porque las consecuencias en la salud y en la vida de las mujeres, sobre todo de las más pobres, son irreversibles a causa de la clandestinidad del aborto. Entonces, uno de los desafíos que tiene hoy el movimiento de mujeres es justamente seguir impulsando la movilización, presentar el proyecto de ley, que se debate y que se apruebe, porque va a ser con la movilización en las calles la única manera que tenemos de que podamos conseguir nuestros derechos. Sí, eso es claro. Ahora, suena mal, digamos, esto que vos contaste, ¿no? Que diputados que en su momento, diputados y o senadores, ¿no?, que en su momento apoyaron la ley, hoy por cuestiones electorales no lo estarían haciendo. Claramente, las convicciones, de convicciones no hablemos, ¿no? Esto es una cuestión, porque lo que comentabas vos, ¿no?, no tienen en cuenta la cuestión, el impacto que tiene en las mujeres que tienen que recurrir, al no estar esta ley, o sea, aprobada, tienen que ir a hacerlo de manera clandestina, y quien los hace de manera clandestina claramente son quienes no tienen posibilidades de recurso como para hacerla en otros lugares, ¿no? O sea, que claramente impacta en las mujeres que tienen menos posibilidades económicas. Claro, así es. De hecho, bueno, sin ir más lejos, Cristina, que es quien quien llamó el año pasado a unir los pañuelos celestes con los verdes, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Incluso este año también profundizó y fue en ese sentido a decir que había espacio para los pañuelos celestes dentro del kirchnerismo. Y para nosotros, digo, yo soy parte del Frente de Izquierda Socialista, parte del Frente de Izquierda, y el derecho al aborto es parte de nuestro programa. Sí, o sea, sí. No solamente es el único bloque que en el Congreso votó de manera unificada a favor de la ley, sino que también es parte de nuestro programa, porque entendemos que el derecho a decidir las mujeres es un derecho básico, humano, elemental, entonces siempre va a ser parte de nuestro programa y así nos sostenemos en las calles. Pero creo que es más, ¿no? Que creo, sí, que es el Frente... es el único que tiene en su plataforma de gobierno la ley de aborto. Sí, sí, sí, así es. De hecho, digo, para retomar por ahí, desde este punto, es verdad que muchos representantes, diputados y diputadas de los partidos patronales se vieron presionados por el movimiento de mujeres, y aunque no era su posición, votaron a favor, pero bueno, este año se está demostrando que no solo que no es parte de su derecho, sino que están que no es parte de su programa, sino que a la vez están en contra. Y al estar en contra de esta ley, es estar a favor del aborto clandestino. Entonces, bueno, es un problema que tenemos las mujeres, tener, digamos, diputados y diputadas que opinen esto, que como es año electoral no conviene, por ejemplo, hablar de aborto. Entonces, desde el movimiento de mujeres, sobre todo quienes estamos la campaña nacional por el derecho al aborto, vamos a volver a presentar el proyecto y vamos a seguir insistiendo para que esto se trate y que se apruebe. Y dentro de esta nueva presentación del proyecto, ¿tiene algo, digamos, tiene alguna modificación sustancial, digamos, de importancia, o en realidad, digamos, básicamente es el mismo proyecto con, digamos, con alguna adaptación que bueno, que en el debate, en estas distintas el debate que sobre todo se hizo en diputados, se vio que era necesario modificar? Bueno, el proyecto es muy similar al proyecto original de la campaña que presentamos el año pasado, porque era un proyecto que había sido muy debatido entre las distintas organizaciones, y sobre todo con las personas que están integrando la comisión redactora del proyecto, y centralmente sostiene el aborto voluntario hasta la semana 14, se avanzó en poder, bueno, no tiene, por ejemplo, la objeción de conciencia, que tampoco la tenía el proyecto del año pasado, pero sí era algo de lo que se había debatido durante los meses que duraron las audiencias, ¿no? Uh-huh. Otra de las cuestiones que se siguen sosteniendo es el tema de, bueno, la penalidad hacia las mujeres que aborten, por ejemplo, fuera de las 12 semanas y por las causales que sí habilita, por las causales que sí habilita el Código Penal. Entonces se despenaliza completamente a las mujeres y también a las profesionales y los profesionales de la salud que estén accediendo a la voluntad de la mujer de practicarse un aborto. Entonces, es un proyecto similar al que se presentó el año pasado, y bueno, porque consideramos que ese es el proyecto que necesitamos en el movimiento de mujeres. No, digo, todos los debates que fueron, que se hicieron el año pasado, en torno, por ejemplo, a la objeción de conciencia, ¿no? Todo eso no es parte de nuestra demanda. Más bien será de los sectores que antiderechos, que quieren imponer sus religiones, sus dogmas, en contra de la voluntad de las mujeres. Y bueno, vos nos comentabas, ¿no? Vos estás participando de dentro del Frente Izquierda, en Izquierda Socialista, y sos diputada electa, ¿no? Acá en la provincia de Buenos Aires. Sí. Con lo cual, digamos, en breve o poco tiempo va a haber la rotación de la banca y vas a tener que estar por acá, por la legislatura provincial acá en La Plata, ¿no es así? Sí, por ahí comento un poco, porque por ahí los oyentes no están tan al tanto de cómo nos manejamos en el Frente. Me parece muy bien, porque nosotros lo conocemos, pero está bueno que lo comentes, dale. Claro, sí. Sí, bueno, el Frente de Izquierda que existe en 2011, es un, como dice el nombre, ¿no? Es un frente de la izquierda que integramos tres partidos, incluso administradores, incluso no están en ninguna de las organizaciones, pero hay un acuerdo desde el 2011 que es que cada una de las bancas que se logran, pasamos por esa banca las distintas organizaciones que integramos el Frente de Izquierda. Entonces, el mandato se divide, por ejemplo, los cuatro años se divide entre los tres partidos, entonces le da la posibilidad a que cada uno de los partidos, con las personas que eligieron para ocupar esa banca, puedan hacer uso del espacio. Eso nos da la posibilidad. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? Bueno, parece que hay algún problema técnico. Sí, sí, sonó. Escuchamos el tan temido tu, tu, tu, tu. Y bueno, ahora vamos a intentar comunicarnos de nuevo con Mercedes Trimarchi. Justo nos estaba comentando, digamos, para... A ver, el Frente de Izquierda lo componen tres partidos, el Partido Obrero, el Izquierda Socialista y el PTS. Y digamos la banca, lo que tienen este acuerdo del frente es que sean rotativas, o sea que, como decía, estaba comentando Mercedes, cada una de las expresiones tiene un tiempo de ejercer esta banca, ¿sí? Que aclaremos, ¿no?, que mientras uno ejerce la banca, el otro está acompañando, digamos, la gestión. Sí, claro, obviamente. No es que se va. No, obviamente, sí, digamos, está, digamos, pero bueno. Siempre está el equipo trabajando y uno representando la banca. Bueno, ahí la retomamos. Hola. A sí, la recuperamos. La recuperamos. ¿Estás ahí? Me quedé hablando sola. digamos, estaba reforzando esto que vos comentabas, ¿no? La rotación para que, digamos, las distintas expresiones del Frente de Izquierda, cada una vaya ejerciendo, vaya teniendo un tiempo en la legislatura con el representante que haya asignado cada fuerza. Claro, y no sé hasta dónde llegué porque me quedé hablando sola, pero también es una forma de demostrar que esas bancas que son del Frente de Izquierda no pertenecen a ninguno de los partidos ni de las personas que claro. Se ocupen en ese momento, uh-huh. Sino que es un espacio del conjunto de los trabajadores y de las trabajadoras para que puedan expresar sus luchas, ¿no? Y poder llevar a las legislaturas y al Congreso, que son espacios muy hostiles para justamente para los trabajadores y las trabajadoras, poder llevar esa voz, ¿no? De la voz de las luchas, porque es un espacio y que también nosotros la utilizamos como de denuncia también a justamente las políticas de los partidos patronales que van en contra de los trabajadores y de las trabajadoras. Entonces, bueno, la rotación tiene que ver con eso, también poder mostrar una forma distinta de ejercer esos puestos, si se quiere, como para demostrar que nosotros y nosotras, ¿no? Los que integramos el Frente de Izquierda son lugares de denuncia al Parlamento y además vamos a llevar las luchas de los trabajadores y de las trabajadoras con las que estamos en las calles. Y bueno, desde esa óptica que vas a, en poco tiempo vas a, te va a tocar la rotación y por ende estar vos, y en la provincia, ¿cómo ves el gobierno de Vidal? ¿Cómo ves que está la política en la provincia de Buenos Aires? Bien, bueno, la provincia de Buenos Aires no es ajena a la situación del país, ¿no? La situación nacional, donde hay un descontento. Hubo una encuesta que decía que más del 70% de los argentinos odian a Macri y no votarían a Macri. Yo creo que Vidal no escapa a esa encuesta en el sentido de que está llevando adelante las mismas políticas del gobierno nacional y que son políticas de ajuste, ¿sí? De ajuste, de profundización de la crisis económica, está llevando cada vez más a la miseria al conjunto de los trabajadores y las trabajadoras. Hay un 30% de la población de Argentina que es pobre y eso es algo tremendo, ¿no? Porque es un gobierno que gana las elecciones diciendo pobreza cero y cuatro años después, tiene un 32% de pobres, ¿no? Sí, lo único que hace es incrementar ese porcentaje. Exacto. Es más, centrándonos más en lo que es en la provincia de Buenos Aires, hoy y mañana hay paro docente de la docente bonaerense, quienes están ligados a los sistemas combativos, a los multicolores, y están justamente de paro porque están denunciando que el supuesto aumento que les propone Vidal de recomposición salarial de acuerdo a las pérdidas de 2019 es de 800 pesos en cuotas. Entonces, ¿cómo lo van a hacer para los docentes y las docentes bonaerenses que están reclamando una recomposición salarial porque la inflación es tremenda? Es más, también están denunciando la falta de presupuesto para la infraestructura de las escuelas, ¿no? Uh-huh. Hay un aumento en la matrícula de las escuelas públicas, también producto de la crisis económica, que muchas familias decidieron llevar a sus hijos a las escuelas privadas porque no podían pagar la cuota de las escuelas, decidieron llevar a sus hijos a las escuelas públicas porque no podían pagar la cuota de las escuelas privadas, claro. Y no se ve reflejado un aumento del presupuesto en la educación pública. Entonces están denunciando problemas de infraestructura y problemas también en los comedores escolares, que están denunciando que la comida no alcanza. Entonces, es tremenda la situación en la provincia, en uno de los puntos que es la educación, que es algo importantísimo. Entonces, digo, más allá de la situación más general del país, también en la provincia se están viendo estas cosas. Es más, el tema de los despidos, ¿no? Despidos a nivel nacional, en la provincia. Yo quiero aprovechar este espacio para denunciar los despidos de 38 trabajadores de Interpac, que es una gráfica que está ubicada en La Matanza, en una de sus plantas, y que los trabajadores fueron a trabajar como todos los días y recibieron la fábrica, su lugar de trabajo, todo militarizado, y les prohibieron que ingresen porque los despidieron. Entonces, esto es una barbaridad, porque esa policía que mandó la patronal Interpac, se la mandó Vidal en acuerdo con Magario, que es peronista. Entonces también en la provincia se ven estas situaciones, ¿no? O sea, no solamente una provincia gobernada por el espacio, digamos, de Cambiemos a través de Mario Peña Vidal, sino que también hay intendentes, en este caso una intendenta, que actúan de conjunto, por más que se digan opositores. Entonces, esa es la situación, me parece a mí, que se vive en la provincia de Buenos Aires, y que por supuesto, no escapa a lo que se vive en todo el país, y que es justamente de mayor ajuste, de crisis, que están haciendo cargar todos los gobernantes hacia las espaldas de las familias trabajadoras, ¿no? De los trabajadores, de las trabajadoras. Entonces, eso es un poco lo que desde el Frente de Izquierda venimos denunciando y vamos a seguir denunciando, digo, porque a mí me va a tocar asumir dentro de poco en junio, pero no hay que desconocer el trabajo que se viene dando dentro del Frente de Izquierda en esas bancas que están siendo ocupadas por otros compañeros y otras compañeras que han llevado adelante durante todos esos años esta política de denuncia a la gobernadora, en el caso de la provincia de Buenos Aires, pero también a nivel nacional, el presidente de Macri, ¿no? Sí, digamos, en esto te voy avisando, digamos, este es un aprovecho este medio, esta posibilidad que me da el micrófono de programa Ciudad Resiliente, porque, bueno, formo parte de un colectivo que son las Asambleas de Inundados de La Plata, así que hemos trabajado bastante con la bancada del Frente de Izquierda en la provincia de Buenos Aires, digamos, tanto en el periodo anterior con Chipi Castillo, con Guille Kane, así que bueno, seguramente nos vas a ver, ¿sí? Porque tenemos una serie de reclamos en cuanto a lo que son las obras, bueno, distintas problemáticas relacionadas con lo que genera la inundación, y así que vas a tener representantes nuestros que nos vas a tener, va. Que te van a ir a visitar. Que te vamos a ir a visitar. Sí. No, claro que sí, pero más allá de la visita, me parece que es importante poder utilizar el medio también para denunciar. Claramente. Hace poco se cumplieron los 6 años de la inundación del 2 de abril. Exacto. Que se cobró más de 89 vidas, y ¿qué pasó? O sea, parte del reclamo y de la movilización justamente fue a los tribunales para denunciar ese juicio, esa parodia de juicio, que no responsabilizó a nadie más que a un funcionario de rango menor de defensa civil, que le dio es como una multa de 12.000 pesos. Sí, los principales responsables políticos. Un fallo indignante. Claro que es indignante. Entonces, me parece que está buenísimo que se pueda denunciar en los medios, y a la vez es parte como de cómo tenemos que seguir organizando, ¿no?, para dar estas peleas, porque los responsables políticos tienen que pagar por lo que hicieron. Claro que sí, ahí el 6 de marzo estuvimos Alejandro y yo, y justamente ahí en la vereda nos estuvo presente Guillermo Cain en algún momento. Sí, acompañando. Aparte había compañeros de izquierda, de las distintas vertientes de la izquierda, y bueno, obviamente del Frente Izquierda, quien los componen estaban ahí, así que... Bueno, está hecha la invitación. La invitación. Nos estamos invitando, digamos. Bueno, te agradecemos. Ojalá, digamos, que esta excusa, ¿no?, con la que empezamos hablando, que fue el lanzamiento de la revista Isadora, digamos que sirva, ¿no?, que sea otro elemento como para en esta campaña. Y bueno, seguramente cuando te vamos a seguir convocando para hablar sobre lo que es la política acá en la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Vidal y bueno, y cómo sigue la lucha desde la mirada de la izquierda. Bueno, muchísimas gracias y un saludo para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, hasta pronto, gracias. Bueno, estuvimos charlando, ¿sí?, un poco, así, con distintos temas, ¿no? Cómo sigue el movimiento, la lucha de las mujeres y, digamos, y cómo se... Me parece interesante, ¿no?, cómo se sigue apelando o cómo se sigue luchando con distintos medios, ¿no? Porque hoy en día largar una revista me parece que no es sencillo, ¿no? Claro que no es. Es costoso imprimirla y después distribuirla. Eso genera todo un esfuerzo, pero bueno, es una forma de difundir y de hacer reconocer, ¿no?, las ideas y las propuestas. Y sí, es otra forma de lucha, ¿sí? Así que me parece interesante esta iniciativa y bueno, por lo pronto, digamos, ya tenemos... ese hito, ¿no? Ese que en el transcurso de este mes se va a presentar el nuevo proyecto, así que bueno, ahí vamos a seguir este tema como lo hicimos el año pasado, bueno, lo vamos a continuar este año. Claro que sí. Y hablando de esto, ¿no?, de estas preguntas, ¿cómo seguimos ahora? Qué buena pregunta, cuando estaban ahora. Qué buena pregunta, Mario. Bueno, qué buena pregunta. Vamos, vale, preguntándole a los demás cómo continúa la lucha y nosotros acá. ¿Cómo continúa el programa? Sí, con estas cosas de la adrenalina que presenta un programa en vivo, ¿no? Así que. Pero por lo pronto, digamos, ¿qué tenemos ahora, ya, en este preciso momento? Me están pasando, bueno. Como con Pablo Vasco no pudimos hablar, me están pasando otra persona para llamar, para hablar por la presentación del libro justamente. Así que bueno, vamos a chequear esto y a ver si podemos lograr una nota de ese tema. Y después tenemos Cami, agrotóxicos. Cami, arréglate. Radio Nauta. FM 106.3. Porque abortar no tiene que ser una tortura. Porque abortar jamás puede ser un delito. Porque si abortás, no estás sola. Contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Alerta, alerta, atentes mutantes.

su propia identificación religiosa, pero que eso no implique que todo el pueblo, digamos, primero que banquen, ¿no? Que haga el costeo, digamos, de estas instituciones. Y por el otro lado, digamos, que digamos, se termine, ¿no? Esta cuestión de inmiscuirse en los asuntos, queriendo armar estos pactos, estos consensos que quieren hacer, que básicamente es mantener este status quo, ¿viste? ¿No? O sea, seguimos con este tipo de sociedad y bueno, hagamos unos paliativos como para que, bueno, quienes menos tienen tengan alguna, les tiremos alguna monedita, ¿no? Pero no hagamos las soluciones de fondo que se necesitan. Claro. Bueno, lo que vamos a preparar es, vamos a hacer un Cami, te pasamos la pelota un ratito a vos y ya vamos preparando la próxima entrevista que vamos a hablar el tema de agrotóxicos. ¿Quién es la muerte? Digo vos. ¿Quién es Satanás? Yo digo vos. ¿Quién es la crueldad? Yo digo vos. Ah, brutal intensa. Ah, brutal intensa. Ah, brutal intensa. Ah, brutal intensa. ¿Quién es la muerte? Que Satanás, yo digo vos. Que la crueldad, yo digo vos. Que la masacre, digo vos. Ay, brutal intensa. Ay, brutal intensa. Ay, brutal intensa. Ay, brutal intensa. De tu masacre que es intensa y brutal. Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Una ciudad que se organiza con compromiso para exigir justicia es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente, por Radionauta 106.3. Bueno, y en la parte final de nuestro programa 45 hacemos un pequeño giro en el tema. Sí, bueno, es un tema que bueno, que me tiene mucha importancia, ¿sí? Y estamos en, digamos, es el tema de los agrotóxicos, ¿no? Concretamente la cuestión ecológica en general, digamos, y en particular en la ciudad de La Plata, que este movimiento agroecológico, las actividades que se están haciendo o que se vienen haciendo para, digamos, entiendo, crear la conciencia, conciencia ecológica, ¿no? Y bueno, que es fundamental para cuidar el planeta. Exacto, estamos en contacto con Rocío. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Rocío? Hola. Valeria y Alejandro de Ciudad Resiliente. Hola, muchachos, ¿cómo están? Buenas bien, noches. Bien, todo buenas bien, noches. Se nos atrasó un poco. Bueno, la dinámica de los programas es así, digamos. Y se nos estiró un poco el tiempo previsto que teníamos para hablar con vos. Pero contanos un poco, digamos, de este movimiento agroecológico en La Plata, cómo se viene desarrollando, cuáles son las actividades que vienen haciendo. Mira, el movimiento agroecológico de La Plata tuvo como distintas etapas, no tuvo así un inicio y quedó como ahí pulsando el mismo formato. Inician básicamente por un grupo de estudiantes de la Facultad de Agronomía y Ciencias Forestales, que más o menos en, no sé, alrededor del 2009, por ahí, empiezan a asociarse y a pensar en torno a que la facultad les daba muy pocas herramientas para las inquietudes que tenían sobre otros modelos productivos. De hecho, la facultad hasta el día de la fecha sigue siendo como un gran bastión y lugar donde se reproduce el modelo del agronegocio, el modelo hegemónico extractivista de producción de alimentos y de bienes. Y bueno, igualmente es una de las primeras, si no la primera facultad de acá de Argentina que tiene como cátedra optativa la agroecología, y eso, bueno, es un hito así fundamental, pero más que nada era un espacio de intercambio de experiencias, de autoformación, donde iban a distintos campos por ahí de productores conocidos, amigues. Y bueno, y después ese grupo fue mutando hasta el día de hoy, que es como su última pero no definitiva evolución, donde somos un colectivo bien diverso, heterogéneo, de estudiantes de la UNLP, estudiantes de otros lugares, más o menos formales, más o menos académicos, docentes, algunos productores también que están en otras organizaciones más de productores, comercializadores, gente que es activista y solamente la convoca el tema, nada más ni nada menos. Y bueno, básicamente organizamos un montón de actividades, charlas, formaciones, encuentros en torno a la promoción de la agroecología, no solo como modelo de producción de alimentos sanos, sino como un paradigma de vida. La agroecología no es solo un sistema productivo, está asociada fuertemente al buen vivir, a lo comunitario, a la equidad, al feminismo. Y básicamente en nuestras acciones vamos en búsqueda de promover y mostrar un poco eso. En realidad la agroecología se trata más que de recuperar que de inventar, o de combinar lo ancestral con lo nuevo para poder generar el mundo que queremos. Sí. Y bueno, y obviamente en nuestras actividades hay una gran y fuerte denuncia del modelo extractivista y del agronegocio, que es un poder sumamente concentrado y que tiene a Argentina como zona de sacrificio, como bien dijo hace ya muchos años el doctor Andrés Carrasco, que tal vez fue una de las primeras personas de la academia que empezó a mostrar desde un lugar de muchísimo poder, porque él fue presidente del CONICET y estaba a cargo de un montón de, de investigaciones súper prestigiosas dentro de la institución como clave y que, bueno, en este momento está también en el ojo de la tormenta de todo este ajuste tremendo. Y bueno, Andrés Carrasco ya hablaba de que Argentina es una zona de sacrificio de este modelo neocolonialista y extractivista, donde básicamente eso, somos un país generador de commodities. La gran mentira del agronegocio que tiene que ver con que estamos generando innovaciones tecnológicas, biotecnológicas para alimentar al mundo es una falacia, porque todas las hojas, el trigo, el maíz y el algodón, que son los principales cultivos fumigados de nuestro país, no están para alimentar a nadie, están para engordar bolsillos y engordar cerdos en la China, así de simple. El agronegocio no produce alimentos sanos ni en cantidad, empobrece los suelos, contamina las fuentes de agua y mata sistemáticamente a todas las personas que están en los alrededores. Y bueno, y una de nuestras actividades, yo arranco por Avenida y sigo, así que ustedes pregunten, párenme, porque nada, sí, sí, me entusiasma mucho el tema, así que por ahí me cuesta, gusta parar. Lo que te iba a preguntar, esto, ¿no?, de los riegos con agrotóxicos y las fumigaciones con agrotóxicos, que, bueno, fue justo un tema de mucho debate en los medios en estos últimos días. Cuando el presidente decía, ¿no?, defendiendo a los justamente proveedores de agrotóxicos, ¿no?, que no, como que él veía que prohibir fumigar en zonas donde había escuelas no tenía sentido. Decía que iban a cuenta que no sabemos ni de qué estudio, ni de dónde la sacó, ni quién hizo ese estudio, ni cómo lo hicieron en tan poco tiempo, dedujo que un 20% de las producciones se perderían y iba a impactar en los puestos de trabajo esto, apelando un poco a la sensibilidad por la recesión que ellos mismos crearon, obviamente, pero es una hipocresía muy grande y habla de una desinformación, no solo, un poco como nos decían los compañeros de Basta es Basta, la asamblea, la coordinadora de asambleas de Entre Ríos, que es la provincia más fumigada del país, la que más se lleva muertos de niños, niñas. Tenemos a Fabián Amaranto Tomasi, que el año pasado se nos fue, que fue uno de los principales denunciantes y promovió la lucha contra este modelo que lo mató, y una semana antes de que falleciera él estaba en la televisión hablando a ese nivel. La gente de Basta es Basta nos dijo, con lo que dijo Macri, o sea, no solo no sabe absolutamente nada de la economía ni de cómo funcionan los agroquímicos, sino que aparte no tiene idea de los marcos legales, porque que mezclaba las palabras, bueno, y todos estos exabruptos lingüísticos a los que nos tiene bastante acostumbrado nuestro supremo jefe ahí de Estado. Claro. Pero básicamente es una hipocresía muy grande. O sea, primero, tiene una huerta agroecológica orgánica en Olivos para su hija Antonia, y está proponiendo que escuelas donde las niñas van a garantizar su derecho a la educación sean fumigadas en horario de clase, como está sucediendo y como sucedió en Exaltación de Caldera Cruz más de dos veces hace muy poco tiempo, y como viene pasando, y un montón de docentes vienen denunciando modelo donde las docentes tienen que salir literalmente, no es ninguna metáfora, literalmente tienen que salir en horario del recreo a ponerse entre la avioneta que va a fumigar el recreo con sus niñas, para que quien la está conduciendo no pase por encima de la escuela. Hay docentes con leucemia, niños con leucemia, parálisis faciales, un montón, muchísimas enfermedades que tarde o temprano se terminan de expresar a causa de los agrotóxicos. Sí, sobre eso que estás comentando, estaba viendo en una nota que habla de que más de 700.000 niños y adolescentes son fumigados en horario de clase mientras ejercen el derecho a la educación en escuelas rurales del país. Exactamente, es impresionante, digamos. Estamos hablando de 700, un número impresionante de chicos que están en riesgo de vida, cuando lo que están haciendo es tratando de están haciendo el derecho de educarse, pero mientras tanto lo están matando. Sí, y el presidente, con las palabras que dijo, está poniendo una postura en donde se ve una vez más a favor de los negocios de unos pocos. Sí, y mira, hace poco, con otra lucha que es íntimamente hermana de la lucha por los alimentos sanos, Hay una, bueno, vieron que hubo una marcha mundial por el cambio climático hace muy poquito, promovida por Greta Thunberg, una activista que es niña, es adolescente, y cuando se hizo acá, se replicó esa marcha, había un cartel que decía, si esta lucha no la ganamos, todas las demás van a ser obsoletas. Claro. La verdad es que nuestra vida sedentaria, como en la ciudad, la vida que conocemos ahora, cómo nos organizamos culturalmente, depende de que haya alimentos sanos garantizados. Y si eso no lo podemos conseguir, si no podemos pronunciarnos como sociedad con respecto a eso, si no nos sacamos la venda, todo lo que anhelamos de justicia social, de equidad, de feminismo, de la caída de muchos poderes y del surgimiento de lo colectivo, del buen vivir que tanto vienen promoviendo los pueblos originarios de nuestro país, básicamente tenemos que garantizar eso y los alimentos sanos y los bienes comunes sanos son la manera, y la agroecología pulsa por eso. Entre un montón de tristeza, de muertos que se lleva a este modelo asesino, hay un montón de lucha de gente común, de gente vecina, que a veces es apoyada por científicos y científicas como que van a abonar su conocimiento. Sí, discúlpame, acá me hice una pequeña interrupción. Básicamente, la gente a pie es la que se está pronunciando por esto, está luchando y pulsando para cambiar. Y la verdad, digamos, te soy sincero, estoy siguiendo algunos datos, ¿no? Que la verdad que son escalofriantes. Unos estudios que se realizaron por el espacio de interacción socioambiental acá en nuestra ciudad de La Plata, 8 de cada 10 muestras de lluvia presentan distintas concentraciones de veneno. Sí, de glifosato, de AMPA, de atracina. Exactamente. De un montón de agrotóxicos que ellos insisten en llamar fitosanitarios o fertilizantes como manera de diluir su gravedad y su efecto mortal con otras cosas que no son sinónimos, son un disfraz y son una pura mentira. Bien. Pero bueno, algo lindo para remarcar después de tanto cosa triste que les tiré es que, bueno, eso, les vecinos se están organizando. Los pueblos fumigados son gente que, como contamos, es un colectivo que viene caminando hace años y años, hace décadas, tratando de visibilizar este problema. Y bueno, y acá La Plata empezó a despertar con respecto a esto, porque si bien no nos fumigan como una agricultura extensiva, no fumigarán campos de soja ni nos fumigarán en la escuela, pero nos están envenenando desde nuestros platos, porque tenemos el cinturón fluorotícola más grande de Sudamérica. Sí, claramente. Y sí. Desde La Plata salen los alimentos a muchos de los mercados centrales que están en nuestro país. Y no solo en la lluvia está el glifosato, no solo en la tierra está el glifosato, no solo está en la cuenca de los ríos el glifosato, porque no se puede controlar el comportamiento de una partícula que viaja por el aire, claro, y por la lluvia. Y ¿cómo se llama? Básicamente eso, nos están envenenando también por los platos, porque un estudio de la Organización Naturaleza de Derechos, que les invito a todos que lo lean, que se llama El Plato Fumigado, hizo un relevo de los datos que le liberó el SENASA, donde se muestran las concentraciones de agrotóxicos no permitidos con respecto a lo legal, incluso al marco legal que ellos mismos ponen. Pero bueno, es a partir de todas estas infamias, de todo este horror y de todos los muertos que se lleva este modelo asesino, porque ya no hay eufemismos para disfrazarlo, la gente se está organizando y uno de los lugares de encuentro, emulando a las míticas rondas de los jueves de las marchas de Plaza de Mayo, fueron girar hasta que paren de fumigarnos, como empezaron a instalar este lema, el basta es basta, no vamos a permitir una muerte más, desde Entre Ríos. Van por la ronda, no sé, 58, 60, van por todos los martes, llueve, truene, caiga granizo, lo que sea, se juntan a organizarse en las plazas. Y bueno, y La Plata, después del encuentro regional que tuvimos el año pasado para empezar a organizarnos, para empezar a generar redes, empezamos desde hace varios martes, hace bastantes martes, a encontrarnos en Plaza Moreno a las 6:30 para poder compartir semillas, para poder compartir conocimiento y para poder crear redes para generar el mundo que queremos y frenar esa locura que ya estuvo suficiente, ya no podemos seguir. es un lujo que no nos podemos permitir claro. más. O sea que, digamos, la propuesta, ¿no?, que estás dando a través de nuestro programa, sí. Son todos los martes, 6:30, en Plaza Moreno. En Plaza Moreno, exactamente. Es en las redes del Movimiento Agroecológico La Plata, está la información. Somos en Facebook Movimiento Agroecológico La Plata, en Instagram y en Twitter Movimiento Agroecológico LP. Y ahí están toda la información, no solo de las rondas de los martes, que están un punto de encuentro abierto, horizontal, no tenés que saber nada, no tenés que hacer nada más que participar como ciudadano autoconvocado desde el lugar que a vos te interese. Y a partir de ahí, bueno, empezar a organizarnos y por lo menos elegir en nuestra decisión de consumo a quién queremos comprar los alimentos. Y nada, y apostar por eso, por el buen vivir y por alimentos sanos, que van a posibilitarnos hacer todo lo que tengamos y queramos y deseemos hacer. Y como también, digamos, en noviembre, ¿no?, hubo un primer encuentro nacional de pueblos y ciudades. Regional, regional, porque entendemos regional. El sector de frutorticos, porque están los provinciales, hace unas semanas fue el encuentro provincial en Bolívar, pero este era como un encuentro más chiquito, más apuntando acá a La Plata, a los consumidores, a la universidad, al futuro en frutortícola. Nada, fue realmente muy hermoso, lo pulsamos desde el movimiento con otros colectivos que están trabajando por las mismas temáticas, con distintas cátedras de la facultad, con orgas campesinas como la UTT, también estuvieron dando talleres en este encuentro, bueno, autoconvocado, fue un montón, una pluralidad de gente muy hermosa que se empezó a organizar y a querer tomar cartas en el asunto, y que bueno, un poco la ronda de los martes es el devenir y el producto de empezar a encontrarnos y bueno, y generar cosas concretas. Aparecieron abogados que quieren colaborar con sus conocimientos, aparecieron docentes que quieren generar talleres en sus escuelas, aparecieron vecinas y vecinos que quieren generar nodos de consumo responsable y nodos de difusión de bolsones agroecológicos a muy buen precio, colaborando que se venda de productor a consumidor sin intermediarios y con un precio justo para ambas partes. Así que se pueden hacer un montón de cosas y entre todos vamos a hacer cosas grandes. Así que quedan más que invitados para el próximo martes a acercarse. Dale, buenísimo. Bueno, la verdad, digamos, es un tema que obviamente este es como un, digamos, al menos desde nuestro programa, es como que la primera vez que lo estamos tratando. Así que Rocío, seguramente, o bien nos acercaremos, es totalmente interesante esta propuesta ahí en Plaza Moreno, y si no, seguramente seguiremos charlando y sobre este tema que es importantísimo, ¿no? Es fundamental crear conciencia y por ir por otro tipo, ¿no? Por otro tipo de sociedad, como vos decías, ¿no? Más justa, más solidaria. Por la soberanía alimentaria, claro. Porque nosotros no necesitamos que nos vengan a decir cómo cultivar, porque nuestros pueblos ya saben cómo hacerlo, solo tenemos que volver a ese conocimiento. Acá los pueblos originarios estuvieron generando alimentos sanos sin envenenar la tierra y ahí eso vamos a volver, a eso tenemos que volver. Así que les agradecemos un montón la comunicación, todos los medios, amigos, alternativos que están pulsando para que eso se visibilice, nada, son fundamentales para esta lucha y para estas conquistas también, porque hay logros, hay goles que están sucediendo a partir de que la gente despierta y queremos otra cosa. Así que les agradecemos un montón y estamos completamente disponibles y dispuestas para seguir en contacto y acercándoles información y generando redes. Bueno, gracias por esta lucha y por la lucha también de la ley de semillas que sí, bueno, nosotros tratamos hace poquito en un programa anterior. Exactamente, bueno, es un tema completamente asociado, es bastante complejo para explicarlo en poco tiempo, sí. Pero básicamente sería como generar un marco legal para que todo este modelo se profundice, para que la vida se patente, que las semillas no se pueden patentar. Básicamente quieren prohibirle a los productores generar sus propias semillas. Porque bueno, un productor lo que hace es una parte de su siembra la deja semillar para generar un excedente para la próxima temporada. Y bueno, eso va a estar prohibido en el nuevo marco regulatorio que quieren imponer. Sí, así que bueno, parte de la lucha también es la de la ley de semillas. Sí, sí, con los de la UTT habíamos hablado de eso. Buenísimo, sí, los de la UTT realmente son tremendos y hermosos compañeras y compañeros que están ellos no están produciendo nuestros alimentos. En nuestras charlas, en nuestras actividades, vendemos los bolsones de ellos para ellos. Y nada, son un poco ahí. Y que tan están marcando el camino a muchos. Y que tan reprimidos fueron hace poquito con los verdurazos, todo eso, ¿te acordás? Claramente. Disculpame, ¿no te escuché lo último? No, que digamos los compañeros de la UTT fueron brutalmente reprimidos en el verdurazo que hicieron ahí en Constitución, en Plaza Constitución. Sí, bueno, lo horrible de eso fue, bueno, la represión, y la parte como buena y luminosa fue que la visibilización y que realmente estuvo en boca de todos, que el trabajo fundamental que están haciendo, no solo de producción de alimentos, sino de formación de productores y productoras que están queriendo pasarse a este nuevo modelo porque entienden que es lo próximo, que es lo que se viene, que es lo que todos queremos y es lo que va a cambiar su calidad de vida y su forma de producir y estar tranquilos, que sus hijos van a estar ahí y no va a haber venenos, que su salud no va a estar en riesgo y que lo que le van a estar ofreciendo a sus consumidores va a ser un alimento realmente. Bueno, Rocío, ahora sí, muchas gracias por la charla. Disculpen por si me extendí demasiado, es que agarro y no paro. No hay problema, fue muy linda la charla con vos. Bueno, les agradezco un montón la comunicación. Dale, gracias. Seguimos pronto. Chao, chao. Bueno, estamos... ¡Qué grande! No lo puedo creer. I can't believe it. ¿Qué es lo que no podés creer? Sí, no puedo creer que, digamos, que estamos terminando el programa y no son las 10. Dos cosas. ¿Funciona bien? ¿No funciona este reloj, ¿no? Bueno, déjame, Cami, déjame creer que sí. Acá que la estamos compu terminando. Me dice que faltan 3 minutos. No, pará, acá la compu dice 3 minutos falta. También. Sí, el reloj de la pared que tenemos acá en el estudio también dice, faltan 3 minutos. Vamos a sacar una foto, mira, foto ahí, foto acá, vamos a decir, mira, estamos terminando, creo que es un hecho inédito en nuestra historia, terminar en 45 programas que uno lo estemos terminando horario, increíble. Mira, hay pronosticado tormenta, guarda. Alerta vecinos. Sí, sí, creo que digamos que estamos contribuyendo a esa alerta. A esa alerta. Bueno, interesante programa. Variado, multitemático. Variado. con la adrenalina de eso, de ¿no? De decir, bueno, ¿no? Che, sí, dale, llamame a tal horario. ¿Qué pasa? Que no me atiende. Bueno, busquemos otra opción. Y Vanessa saliendo al aire, que es una amiga de la casa, pues ya hablamos con ella el año pasado, varias veces. Sobre Unicaba, porque ella es docente, bueno, la presentamos, ¿no? Como secretaria gremial de ADEMIS. Y tema de género, tema iglesia y estado, asuntos separados, muy interesante el libro que están presentando en distintas facultades. Lo presentan este viernes en el Joaquín B. González, en el Instituto de Profesorado, en CABA, sí, a las 4 de la tarde. Así que, bueno, estaremos acompañando, como siempre, ¿no? Este tipo de luchas. Y muy la verdad, digamos, la conversación que tuvimos con Rocío me pareció muy interesante. Y tenemos que acercarnos a ver esta, ¿no? Para vivenciar esta convocatoria de todos los martes en Plaza Moreno, ¿sí? 18:30. A las 18:30. Vamos a tratar el próximo martes de estar ahí. Está bueno, está interesante, digamos, ¿no? Toda esta cuestión autogestiva, digamos, que vayamos, que otro modelo de vida, otra forma de producir los alimentos que no sean... que no nos sigan castigando, no nos castigan con las políticas económicas de estos gobiernos neoliberales, que como para resumir, digamos, para juntar de como la iglesia, esta, ¿no? esta vinculación la iglesia y Estado, que lo que hace es retrasarnos, ¿no? Porque pareciera como que quieren ir a un modelo de sociedad de siglos atrás. Mantener, digamos, la sociedad que no intentemos vivenciar otro tipo de sociedad que es posible, no conquistar derechos. Claro, mantener. Y los digamos, que están, quitarlos. Sí, sí. Porque, de hecho, por ejemplo, la ley de sí existe y le ponen un montón de trabas para que no se desarrolle las capacitaciones, ¿no?, del tema. Y bueno, los protocolos que hay para aborto en casos de violaciones y demás que no se cumplen, como las niñas madres y los casos terribles que tuvimos este año en distintas provincias, ¿no? Con chiquitas obligadas a ser madres. Te voy a robar un minuto. Uno. Bueno, ya nos pasamos un minuto. Uno, porque si no... ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Pero espera, cuando yo dije así, yo ya estaba por terminado. Y vos empezaste, que hiciste, ya está, ya nos fuimos. Ahora un minuto. Cami, te voy a robar un minuto. Lo único que voy a decir, voy a ser concreto, conciso. Hay algunas veces que las redes sociales lo que te hacen es recordar hechos que han pasado. Señor Facebook, dos veces me rememoró lo que pasó hace 6 años, con 2 fotos, ¿sí?, que tomaron 2 medios diferentes. En una se veía claramente a mitad de la mañana cómo estaba el agua en la calle 7, entre 524 y 525, en el cual había bajado, pero se mantenía bastante alta. En la segunda foto era un portal, diagonales, donde se veía la casa en la que vivía con mis hijas y la madre de mis hijas, donde se veía la ropa tratándose de secar, todo lo que implica el post inundación, ¿no? Ahora, esto lo pongo en consecuencia o concordancia con lo que dijo las expresiones de un ex juez, devenido en candidato, que nos propone a los platenses que nos olvidemos, que no hablemos más de Scioli y de Bruera. Y yo le digo al ex juez, no sé si estará escuchando, pero quizás alguno que escucha este programa le pueda hacer llegar este comentario, que a ese juez no nos olvidamos. Y que, es más, que si su compromiso es respetar la diversidad ideológica, que la cumpla y no denoste a las asambleas llevándolas con una falsa involucramiento a una fuerza política. Y si el ex juez ahora le cuesta hacerse cargo de intentar cooptar asambleas para que una audiencia pública que se hizo con el laburo de las asambleas y la banca del Frente de Izquierda, involucrando a los distintos legisladores de nuestra región, y que él intentó llevar a su padre político, Gabriel Mariotto, y usando sus delfines políticos, intentando cooptar una asamblea para obtener un rédito político que ahora intenta obtenerlo denostando a las asambleas. Bueno, ex juez, no nos olvidamos. Es necesario que se siga recordando que los responsables políticos de la inundación son y serán Scioli y Bruera. Y este ex juez, bueno, perdón, ya arranqué, como dijo Rocío, arranqué. Y este ex juez, intentando olvidar, es cómplice de la impunidad, ¿sí? Aunque él se alardea de ser él. Señor, causa inundación. No. La causa inundación es multicausal, no es solamente. Y la causa inundación, nosotros que militamos la causa inundación, nosotros los asambleístas, los vecinos autoconvocados que somos militantes de la causa inundación, este ex juez no puede venir a decir qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos en claro lo que tenemos que hacer. Les venimos, no les hemos puesto una piedra en el zapato a los antiguos funcionarios y a los actuales. Le estamos poniendo una losa en sus zapatos. y el ex juez tiene que entender que haciendo justicia sobre sus antiguos o nuevos vínculos políticos, lo que hace es que los actuales sepan que si hacen la misma cagada que hizo Bruguera o Scioli, van a tener que ir por pasar por los tribunales, ¿sí? O sea, señor, no, vamos a sacarle ex juez, no nos olvidamos, no nos olvidamos, los responsables políticos de la inundación fueron, son y serán Scioli y Bruguera, y los que vengan van a ser tan responsables como los que fueron. Así que haga culto de sus compromisos, se los haga cargo y los ejercite esa diversidad política que dice tener o dice ser su compromiso, que lo ejercite. Las asambleas siguen fuertes, creo que lo venimos demostrando, creo que demostramos que somos referentes en el tema, porque podemos hablar de distintos temas y no somos monotemáticos. Podemos hablar de justicia con total entidad, podemos hablar de obras con total entidad, podemos hablar de un plan de contingencia con total entidad, podemos hablar de un sistema de alerta temprana con total entidad, podemos hablar sobre el uso del suelo, que es fundamental, con total entidad, podemos hablar sobre política de Estado con total entidad. Seguramente este ex juez devenido en candidato no está a la altura nuestra, lo tengo absolutamente claro, no está a la altura nuestra. Así que bueno, nada, vamos por el terminó, ya está, digamos, no me excedí, sí, un bueno, poco, pero bueno, sí, era necesario hablar sobre esto, no lo podía dejar pasar. Bueno, nosotros por supuesto de Ciudad Resiliente, acá tiene su espacio las asambleas para seguir difundiendo y seguir los vamos a seguir acompañando en la lucha. La última. Le propuse hacer un debate acá. Todavía estoy esperando la respuesta. Bueno, esperaremos la respuesta. Y si no, bueno, vendrán las asambleas. Obviamente, claramente. Así que bueno, ahora sí, dando por finalizado el programa 45, nos despedimos de todes. Hasta el próximo miércoles a las 20 horas acá en Radionauta. Acá en nuestra casa. Sí, en el Olga. En la segunda temporada. En el segundo año. La segunda temporada por FM Radio Nauta. Así que bueno, que tengan una linda semana. Hasta el miércoles que viene. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3 radionauta.com.ar